Enamorando de tu forma de mirar, siento que voy a estallar. Yo me estoy imaginando que te siento entre mi piel, que algún día te tendré. Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar, tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar. Con tu cariño sería muy feliz. Corazón, ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ay, vida mía, no me hagas sufrir. Con tu cariño sería muy feliz. Corazón, ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ay, vida mía, no me hagas sufrir.